Escuchen con atención. Chica sexy. Señoras y señores. Chica sexy. Debo olvidar, pero tu mirada me incita a pecar. Quiero repetir dos 2 horas de amor no es bastante.